Soneurt. Sopa de Truenos, un programa que realizamos en Bilbao desde los estudios de 97 Irratia y que puedes escuchar también en Guipúzcoa gracias a Casares Irratia en el 107.4 de la FM todos los viernes y domingos a las 7 de la tarde. Además, los lunes al mediodía hay una reemisión del programa gracias a Agora Sol Radio, que puedes escuchar en agorasolradio.org. sopadetruenos.tumblr.com tienes disponibles todos los podcasts y tracklist de cada programa, y además tienes disponible el correo electrónico sopadetruenos@gmail.com para lo que quieras. Últimamente Madrid bulle de actividad y en esta edición queríamos hacernos eco de uno de estos eventos que están teniendo lugar últimamente, que nos parecía especialmente interesante por su carácter, sobre todo yo creo que inédito. Es la primera edición del festival Into the Wall, el primer festival de Harsh Noise Wall que ha habido en el estado. Semana me ha sido imposible bajar a Madrid para cubrir el evento, aunque la verdad es que tenía muchas ganas. Para poder estar allí presente de alguna manera, he contado con la inestimable ayuda de Tomás Gris, que ha sido uno de los organizadores de este festival Into the Wall. Programa vamos a poder escuchar fragmentos de los cortes recogidos en el CD que te daban con la entrada, que será próximamente una referencia del sello Ex Nihilo Records y que aquí podemos escuchar gracias a que ellos nos lo han cedido. Bien, soy Tomás Gris y mando un saludo a todas las personas que escucháis Sopa de Truenos. En esta ocasión me encuentro en el barrio de Oporto, de Carabanchel, de Madrid, porque es donde se va a celebrar el primer festival de Wall Noise, de Harsh Noise Wall, en este país. Entonces, bueno, es un hecho bastante relevante por lo que a la música underground se refiere, y además participo en esta ocasión para este festival como organizador, ya que formo parte del colectivo que lo organiza, el colectivo Ropes and Noise. En este colectivo también se encuentran Quique Caos, Enrique Zagagnini y David Zarea, que van a ser también músicos esta noche, de modo que me toca a mí hacer las veces un poco de reportero también dentro de la cuestión de la organización. Nos encontramos en Vaciador, que es un espacio que lleva un colectivo y que nos permite poder realizar este tipo de actos. Entonces, bueno, en estos momentos lo que voy a hacer es ir entrevistando a cada uno de los músicos que van a participar esta noche en el festival, y bueno, espero que todo salga muy bien y que sea de vuestro interés. Coge aire porque te esperan 25 minutos de ruido muy duro. Soy David Zarea. Voy a tocar esta noche con mi alias ruidista, Catatonic State, que es un proyecto que nació hace un par de años tras la muerte de Bacilo de Koch, que fue mi primer proyecto noise y que no estaba muy de acuerdo con la línea que estaba llevando, y empecé Catatonic State, que a día de hoy pues está centrado casi única y exclusivamente en el Harsh Noise Wall. Y bueno, hoy vamos a tocar aquí en el Festival Into the Wall número 1, que es el primer festival de Wall Noise que se celebra en Madrid y diría casi que en España, y en el cual participo también como organizador, compartiendo cartel pues con las pocas personas que se dedican a realizar este tipo de sonidos aquí en la península ibérica. Para la ocasión hemos preparado un CD con 4 temas de los 4 artistas que tocamos. Se regalará con la entrada y además es una referencia nueva de Ex Nihilo y Matoy Records. Receptor no está roto. Estás escuchando Sopa de Truenos. Hola, me llamo Quique, soy de Fuenlabrada City, la zona donde la gente no vuelve cuando va. Y hago ruido en mis ratos de ocio y estoy aquí porque me han llamado para tocar, porque por desgracia en Madrid no hay noiseros para hacer estas cosas. Así que estamos intentando crear algo que va a ser un poco difícil que surja si la gente nos apunta. Así que por favor, desde aquí hago un llamamiento a todos los noiseros del mundo para que vengan a Madrid a tocar. Gracias. Sí, bueno, habitualmente me conocen como Tuve Tentacles y estoy intentando hacer cosas por ahí, por allí, por acá, pero el mundo está difícil. En una semana sale un split con Witches of Malibu, que es uno de los componentes de Houghton Lodge, Scott, y es un disco pues así, pues muy en la dinámica de Tuve Tentacles, que es así oscuro, atmosférico y espacial y muy raro, como yo. Todo hecho con mucho cariño y muchas tranquilizaciones. copa de truenos. Hola, soy Óscar. Estoy en Madrid para presentar el nuevo proyecto que tengo, Arts to Kill. Aparte, bueno, tengo también el proyecto Gyakusatsu, que es más Power Electronics. Y bueno, un par de proyectos más que no vienen a cuenta. Y con Arts to Kill ya hemos llegado al extremo total, o sea, wall noise, sin ningún tipo de miramiento. O sea, sonido, muros y punto. Es una evolución que he hecho desde el primer proyecto Persona, pasando luego a Gyakusatsu y finalmente pues a Arts to Kill. Encuentro que estos eventos están muy bien, es una gente muy maja, los monta aquí en Madrid, el sitio está muy bien, no hay ningún tipo de restricción, que eso siempre es bueno, porque el problema de hacer este tipo de conciertos es que no te dejan poner volumen y no tienen ningún tipo de sentido, o sea, ruido sin volumen no se entiende. Y la escena, pues bueno, hay una serie de gente que nos dedicamos a hacer esto, pero bueno, creo que realmente una escena como hay en otros países, pues no existe. Somos 4 o 5 que vamos haciendo, siempre somos los mismos, son diferentes nombres, pero no hay mucho más. Y bueno, y no sé qué más decir, pues nada. Espero que os guste el concierto y ya está, muchas gracias. No quería terminar el programa sin agradecer al colectivo Noise and Ropes no solo el habernos cedido los cortes del CD que van a sacar en Matoy Records compilando la música de estos artistas que han participado en el festival Into the Wall, sino también el organizar este tipo de eventos que son tan difíciles de ver. Y en especial a Tomás Gris, que forma parte de este colectivo, por haber sido además el corresponsal de Sopa de Truenos en Madrid. Y gracias a ti por estar ahí escuchando. Ya sabes que tienes disponibles los podcasts y tracklists de cada programa en el blog sopadetruenos.tumblr.com y que si te quieres poner en contacto con nosotros lo puedes hacer a través de sopadetruenos@gmail.com. Os dejamos con el primer corte de este CD a cargo de Brutalism. Hasta luego.